Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos a continuación hablándole de citas que en principio se van a desarrollar este fin de semana o se iban a desarrollar, porque lamentablemente las condiciones meteorológicas no van a permitir que se puedan realizar actividades al aire libre como la que se había preparado por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, el segundo concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre Antonio Moreno Jaén. Esto ha hecho que desde la Junta Directiva, pues ya lo anunciaban al principio de semana aquí en la sintonía de la mañana, ha hecho que tomaran la decisión de finalmente aplazar la convocatoria. Remedio Rubiales, la presidenta de la Asociación de Vecinos, REME. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues era una noticia que prácticamente casi que habíamos dicho, ¿no? Habíamos comentado que el jueves era cuando ibais a tomar la decisión definitiva si se aplazaba o no se aplazaba el concurso, que en principio vosotros desde la organización queríais seguir adelante con la convocatoria, pero el tiempo es el tiempo y contra esto poco se puede hacer, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, es una tristeza tener que hablar y decir que lo vamos a posponer para el día 27. Como tú bien has explicado, las inclemencias meteorológicas nos han obligado a tener que posponer este concurso. Y bueno, pues doliéndonos mucho y pues hemos decidido que sea el día 27 el que volvamos a coger este concurso de pintura al aire libre. Y bueno, esperemos que en esa fecha pues el tiempo nos acompañe. El día 27 de abril echamos un vistazo, ¿no?, al calendario y lo comentábamos también a principios de semana. Es complicado buscar una fecha en la que no coincidan muchas actividades. Siempre alguna va a haber, como ocurría precisamente este sábado, ¿no?, que se coinciden las iniciativas. Pero aún así, de esta, el 27 es quizá la fecha más significativa por aquello de que hay una cita electoral el día 28, son las elecciones generales, y ese día es jornada de reflexión, o sea que al menos en lo que es el marco político no va a haber convocatoria, ¿no?, que puedan hacerlo coincidir con lo que es el evento. Exactamente, Ubrique es un pueblo que organiza pues muchos eventos, como todos sabemos, y como tú bien has explicado, es el día de reflexión políticamente hablando. Y bueno, pues hemos decidido que sea ese día porque creíamos que dentro de todas las actividades que organiza nuestro pueblo pues podía ser buena fecha para que no coincidiera con otras, ¿no? Pero bueno, también estamos intentando a ver si ese día pues nos acompañara el tiempo y lo pudiéramos realizar, ¿no? Porque el año pasado pues también es verdad que coincidió con varias actividades y no nos podemos quejar porque estuvo bastante bien la acogida que tuvo y la participación. Y este año por el camino que íbamos, pues hasta el día de ayer teníamos 30 y tantos inscritos. Vaya. Todavía faltaba hasta mañana para que pudieran venir a apuntarse. Y bueno, pues la verdad que la acogida ha sido bastante buena y lo que vamos a hacer ahora, que también lo estamos ahí, que lo estamos haciendo, es que vamos a dejar abierto el plazo de inscripción hasta el día 26 para toda aquella persona que quiera venir y participar en el concurso y no le haya dado tiempo en estos días, como lo vamos a celebrar, si Dios quiere, el día 27, pues que pueda en los diferentes puntos que estuvimos hablando, Radio Ubrique, Pintura Rafa, Fundación López Mariscal y la Academia en los Callejones, pues para que puedan venir a inscribirse y pueda participar el próximo día 27. O sea que bueno, sí que por sacar algo positivo, ¿no?, se amplía por tanto ese periodo de inscripción previa, que no obstante había dado muy buenos resultados, alcanzando pues la misma cota de participación de la anterior convocatoria, ¿no?, del primer concurso. Así es, ya te digo que el año pasado fueron una treintena más o menos aproximadamente, y ya a día de ayer pues llevábamos superada esa cantidad. Y como el plazo iba a estar abierto hasta el día 5, pues esperábamos muchas más inscripciones. Pero bueno, esperemos que en los próximos días pues se sigan apuntando la gente y que este concurso pues vaya más y que ese día pues se pueda lucir y que lo disfrutemos todo el día 27. Pues todo sigue adelante tal cual, la única diferencia es, por tanto, los cambios de fecha. El concurso, en vez de este fin de semana, de este sábado 6 de abril, será el próximo sábado 27 de abril, dentro de 3 semanas, y el periodo para poder inscribirse pues también se amplía hasta el 26 de abril. Lo demás prácticamente, bueno, pues se mantiene, ¿no? Obviamente, no hay otra... Exactamente. Exactamente, Rocío. Las bases son las mismas, las condiciones son las mismas, la temática es la misma. Lo único que se modifica, como tú bien has comentado, es la fecha, que en vez de ser el día 6 será el día 27, y que la fecha de inscripción, en vez de llegar hasta el día 5, pues estaremos hasta el día 26 recibiendo inscripciones. Importante que todo el mundo se le quede, que es hasta el día 26. El día 27 ya no vamos a acoger a nadie. El día 27 es cuando vamos a celebrar la convocatoria, vamos a celebrar el concurso de pintura, y lo que haremos es, como explicar la base, de 9 a 12 será el sellado de obra, y de 12 a 5 de la tarde pues estos pueden estar pintando todos los participantes, y de 5 a 6 será el fallo del jurado, y a las 6 será la entrega de premios. Claro, sí que, bueno, esto se hace público ahora, se da a conocer, ¿no?, el aplazamiento del concurso, pero yo imagino que vosotros desde la organización, no sé si lo vais a comunicar personalmente a todos los inscritos. Sí, mira, ayer por la tarde, porque en realidad, como tú bien sabes, hemos estado esperando hasta última hora, porque nosotros queríamos seguir hacia adelante, pero son muchos factores los que nos echaban atrás, aparte del tiempo, ¿no? Porque decíamos, si ahora nos arriesgamos a que sea el día 6, pues teníamos que pagar una serie de cosas que luego lo íbamos a echar por la borda si no se celebraba, y teníamos que volver otra vez a pagar el día 27. Claro. Entonces esperamos ayer a última hora, te estoy hablando a última hora, que eran las 9:30, y estaban mis compañeros aquí conmigo diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos o no? Y viendo también el tiempo, a ver si cambiaba, porque como el tiempo últimamente estaba tan variable, pues estábamos esperando de que a última hora pues cambiara. No lo decidimos hasta ya a las 9:30 de la noche, cuando dijimos, mira, vamos a dejarlo aquí, vamos a llamar a todos los participantes. De hecho, lo hicimos, estuvimos llamando uno a uno a todos los participantes y comunicándole que lo íbamos a hacer el próximo día 27. Y hoy, pues, lo estamos diciendo aquí en el medio de comunicación para que todo aquel que tenía pensamiento o que tenga pensamiento de asistir, pues para que también lo sepa, y que es una lástima, porque ya te digo que nos duele muchísimo tomar esta decisión, porque son muchos meses de trabajo y bueno, y de poder coordinar a todas las personas que tienen que venir ese día, pero hemos decidido de poderlo hacer el día 27, y al final estuvimos también hablando con el jurado, estuvimos hablando y quedamos que el día 27 podía ser buena fecha y que podíamos poder acordar todos el que pudieran venir, y el que también el participante pues pudiera disfrutar de este evento, porque con lluvia, frío, porque también da mucho frío, que va a haber una bajada de temperatura, pues no creemos que sea lo más óptimo para un joven o una persona estar ahí en medio de la Avenida España, y por eso la decisión de que el día 27. Pues un buen proceder ese de comunicar a los inscritos antes de hacerlo público el cambio de fecha, ¿no? También por, bueno, un poco de señal de respeto, ¿no?, a los participantes. Exacto. La verdad que sí. Y luego, pues, lo positivo es, ¿no?, que a pesar de todo el trabajo y el esfuerzo extra que supone un cambio de fecha, un aplazamiento de una actividad de estas características, pues afortunadamente habéis contado con que os han respaldado, ¿no? El jurado va a estar presente a pesar del cambio, en fin, no hay inconveniente en este sentido, que es algo también a tener en cuenta. Y luego, sí que, Reme, ¿qué os comentaban las personas inscritas cuando decían, oye, que vamos a cambiar de fecha? Decía, no hay problema, nosotros vamos a seguir participando, o alguno se podría haber caído en función de, bueno, pues otros compromisos. Pues el 100% a los que llamamos dijeron, Reme, lo vemos estupendo, lo vemos estupendo, porque ya desde hace tiempo estábamos viendo de que iba a llover y estábamos preocupados porque, date cuenta que hay niños de todas las edades y los padres estaban preocupados porque cómo iban a ponerse a pintar con frío, con lluvia. Entonces, como que yo creo que lo que iba a impedir que fueran este día 6 era eso, la lluvia y el viento. Entonces, yo creo que lo vieron bastante bien cuando le comunicamos que lo íbamos a celebrar el próximo día 27. Yo creo que que va a haber la misma participación, incluso más, porque al abrir más tiempo el plazo de inscripción puede ser que se apunten más gente y también ya el buen tiempo pues anima más a la participación. Claro, pues una buena acogida también, ¿no? En la de ese aplazamiento por parte de los inscritos, que es importante porque al fin y al cabo ellos son los que van a hacer también ese segundo concurso de pintura juvenil e infantil. Exacto. Al aire libre. Pues lo que sí que sí quisiera dejar claro, uh-huh, es que nosotros no lo hemos decidido hasta ayer a última hora, que fueron las 9:30 de la noche, cuando decidimos que no lo íbamos a hacer, porque el tiempo no acompañaba. Entonces ayer lo estuvimos prolongando, a ver, y fue ayer a última hora, y como hemos explicado, hemos llamado a todos los participantes, y hoy pues lo hacemos público porque va a ser imposible. Claro. Pues con esa última hora nosotros nos vamos a quedar también el cambio de día del segundo concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre Antonio Moreno Jaén, que organiza la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Será el próximo sábado 27 de abril. Con esa nueva fecha nos quedamos y lo recordaremos también. Remedio, poco más que decir, ¿verdad? Pues agradeceros siempre a vosotros y a todos los participantes por su apoyo y por comprender que las circunstancias no son las mejores y por eso es de posponer la fecha. Muchas gracias. Pues gracias a ti por informarnos aquí en la sintonía de Radio Brique y estaremos pendientes de todo lo que concierne a esta convocatoria que llega por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Reme Robiel es su presidenta. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.